Estudio. Este es el Gerald again. El estudio, listen. Hablas de que eres una diabla, pues no te equivoques, porque te voy a decir las cosas claras. Y no sé si piensas que te voy a regañar, pero si algo he aprendido es a saber escuchar. Ya tienes 13, 15 años, yo no sé eso, pero ya estás hablando que quieres probar el sexo, que ya no te conforma solo con un beso. Ahora quieres que te lleven más allá del universo. Y tú discúlpame si esto te suena duro, pero en una relación sin Cristo no hay nada seguro. Tú dices que el sexo es parte de la relación, pues yo te digo que ese sexo se llama fornicación. Y a tu casa, a tu novio lo invitas, porque ya estás cansada de ser una señorita. Tú dices que pensar en sexo eso te excita. Qué locura estás hablando si tú eres una niñita. Escúchame bien, que yo te voy a aconsejar, para que después no hagas algo que te puedas lamentar, y que tu vida se convierta en una full amargura por solo estar pensando en tu gran calentura. Tú me dices que te deje tranquila, que no me intrometa, porque esa es tu vida. Pero yo no quiero ver tu vida destruida con una enfermedad o muriéndote de sida. El sexo no es amor, no cometas ese error. No hagas algo prohibido, mejor guárdate para Cristo. El sexo no es amor, no cometas ese error. No hagas algo prohibido, mejor guárdate para Cristo. No seas masoquista, sé inteligente. Ya estas palabras mejor que le metas mente. Compórtate como una niña buena y decente. Una niña estudiosa, responsable, inteligente. Escucha consejo, no seas altiva. No hagas tus papeles del que eres una viva. Mantente cool con una mente positiva, y que la gente no hable de ti cosas negativas. No seas para tus padres una decepción, mejor sé para ellos una bendición. Y que ellos te vean a Cristo sirviendo, y no en una sala de hospital pariendo. Porque la verdad, si tú no haces caso, lo único que queda es esperar un embarazo. Y quizás de tu novio recibas un rechazo, y que tus padres te vean como todo un fracaso. Muchachita, no te vayas a desesperar, porque todo bien le llega a quien sabe esperar. Y si esperas, obtendrás tu recompensa, y no habrá nadie que te pueda poner en vergüenza. Mi último consejo yo te quiero regalar, para que en tu vida siempre puedas triunfar. Busca primero a Dios y a toda su escritura, y todo lo demás vendrá por añadidura. Vendrá por añadidura, vendrá por añadidura, vendrá por añadidura. El sexo no es amor, no cometas ese error. No hagas algo prohibido, mejor guárdate para Cristo. El sexo no es amor, no cometas ese error. No hagas algo prohibido, mejor guárdate para Cristo. You know, este es el Gerald again. El estudio. Porque todo me es lícito, más todo no me conviene. Boom.